banderas rojas, banderas de lienzo blanco en tu corazón. Perfume al fino del dolor, es invisible y por venir. Está en las pieles, sedas de seda, que guarda nombres en tu corazón. Son pájaros de la noche, que oímos cantar y nunca vemos, cuando el granizo volvió. La campana sonó, despertó sus tristezas atronando sus nidos. Esperando allí no más, en el camino, la bella señora está. Ya está todo listo. Está todo como debe ser, estamos tomando mate en el estudio de La Mosquitera. Comienza temprano para Imposibles, de 3 a 5 de la tarde, como todos los viernes. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, no tanto como usted, que está con el mate, hace un rato largo, pero muy bien también. Ya se lo devuelvo, es estoy con el micrófono. Celina Peñalosa, buenas tardes. ¿Va? En defensa de la virtud, el mate es muy grande. Es muy grande, sí. pero asusta más de lo que concreta ese mate. Puede ser. Negro, Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Contento de tenerlo de vuelta por estos pagos. También con el Eduardo anduvo todo muy bien el viernes pasado. Pero bueno, lo extrañamos. Carlos Almenara te saluda. Hasta las 5 hacemos este espacio temprano para Imposibles. Siempre empezamos con una editorial y un día como hoy, vamos a decir el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué nos dice de un día como hoy? Nos dice que tenemos 16 grados 5 décimas, 45% de humedad, bastante, yo pensé que era menos, y viento noroeste a 11 kilómetros por hora. Tuvimos un poquito de sonda ayer, ¿no? Sí, es posible. Bueno, hoy es una tarde muy linda para escuchar La Mosquitera. Empezamos siempre con un editorial, hoy también. Vamos a hacer un editorial donde vamos a mezclar temas pequeños, si es que hay temas pequeños, con conceptos más genéricos y más abstractos. Decía Marx en voz de nuestro amigo Roberto Folari, elevarse de lo abstracto a lo concreto. Ay, perdón. Bueno, lo concreto. He visto, como se puede ver, poco en las imágenes televisivas estos días, un equipo de básquet, San Martín del Este, le dicen, que salió campeón de la Liga Local de Básquet. Y entonces mostraron algunas fotos, algunas imágenes, una enorme cantidad de gente en las tribunas, en los festos. Me llamó la atención, bueno, una movida bien, bien importante, con muy poca repercusión, tiene que ver con la comunicación, donde nosotros sabemos si hay un choque en el obelisco, pero no sabemos qué pasa en el deporte en Mendoza, no sabemos qué pasa en la cultura en Mendoza, no sabemos qué pasa con el clima en Mendoza, pero sí sabemos si llueve o no en Buenos Aires. Bueno, vi eso, me impresionan mucho los clubes barriales, cómo generan movidas, generan movimiento. Por ejemplo, a una cuadra de mi casa hay un club. Esos clubes de barrio que estaban hechos pelota, como todos los clubes de barrio, y sin embargo generaron un proyecto y están con un entrenamiento también de básquet femenino. Y tienen una movida de las pibas espectacular, que se entrenan con una disciplina y con una constancia bárbara. Y están convocando a muchas pibas. Y así todo el tiempo, con los clubes, los grupos que se arman para jugar al fútbol, se organizan torneos de fútbol. Y además, no solo que se organizan torneos de fútbol por todos lados, sino que muchas veces hasta los equipos y los participantes hacen un esfuerzo organizativo fenomenal. Ponen plata del bolsillo, ponen mucha plata del bolsillo. Todas esas cosas pasan todo el tiempo frente a nosotros. Muchas veces somos parte, la invitación, imagínate, la Mosquitera, una asociación de comunicación comunitaria. Está la radio, está la revista, está el sitio web www.lamosquitera.org.ar, ahí podés escuchar la radio también. Todo el tiempo estamos viendo frente a nuestros ojos, estamos participando, y te invitamos a participar aún más, de demostraciones colectivas de organización comunitaria, porque eso es organización comunitaria, de trabajo conjunto. Bueno, en estos días que estamos también en el Mundial y que es un tema omnipresente el Mundial, vamos a tener que hablar bastante sobre esto, el tema, el deporte aparece frente a nuestros ojos. Y quería traer estos ejemplos porque si hay algo que es alienígena al neoliberalismo, alienígena, es el alien, el otro, ajeno al neoliberalismo, es precisamente toda esa organización comunitaria. Eso es absolutamente incompatible, ajeno a los valores y a la cosmovisión del neoliberalismo. Está totalmente en juego eso. Está totalmente en juego eso. Porque Macri, que dirige un gobierno terrorista de Estado, como hemos dicho muchas veces en este programa, y te fundamentamos sistemáticamente en este programa por qué ese es un gobierno ilegítimo y terrorista de Estado, Macri es un fundamentalista del neoliberalismo. Tanto lo es que su gran proyecto deportivo son las sociedades anónimas deportivas. Como presidente de Boca lo intentó. De hecho, si ustedes se acuerdan, hizo una especie de fideicomiso, de fondo, que lo hacía incluso cotizar en la bolsa de comercio. Y que eran en realidad, ese fondo de inversión era dueño de los pases de los jugadores. Y ahora lo dice, no es que lo esconde, lo dice públicamente. Yo quiero sociedades anónimas deportivas. Eso es absolutamente alienante, ajeno, alienígena a la historia nuestra, a la historia de nuestros clubes. Es alienígena a todas las experiencias comunitarias, es alienígena al lazo social. Pero como él es un fundamentalista, es una mezcla de fundamentalista y pragmático, defiende y milita ese proyecto. Es realmente muy impresionante. Ahora, si el neoliberalismo dejara de engañar, sería impresentable. El neoliberalismo no puede ir con la verdad porque se cae. Es una experiencia social, la de vivir el neoliberalismo, absolutamente ajena a lo que nosotros tenemos como bagaje cultural y queremos. Y en esto queremos hasta los que votaron a Macri. Te aseguro que los que votaron a Macri no es que defiendan un estilo de vida neoliberal salvaje. O lo defienden, en todo caso sí, hay gente que defiende cosas que le hacen daño. Pero ni siquiera tienen claro que defienden, qué valores hay detrás de eso. Ahora, eso que está todo el tiempo frente a nosotros es el escenario central donde se da la disputa de la batalla cultural. Esas experiencias de organización comunitaria contra el salvajismo neoliberal, contra la idea de que el mérito, de que la carrera propia se hace pisando cabeza, siendo un cagador, jodiendo al otro, andando a los codazos, vendiendo y entregando a la madre porque no hay ninguna lealtad con nada. Con el único interés personal del egoísmo, de tener más riqueza, de ganar a costa de lo que sea. Esos son los valores del neoliberalismo, esos son los valores de Macri y toda su banda. Eso es absolutamente ajeno a nuestras experiencias vitales, a nuestras tradiciones, a lo que queremos. Es además una lógica que se muerde la cola porque una sociedad así es invivible. Eso es lo que los tipos defienden. Ahora, todo el tiempo nosotros estamos viendo cómo estas experiencias de organización comunitaria, cómo el altruismo, los códigos, la bondad con el prójimo, la generosidad, la solidaridad, la vergüenza ante la desigualdad, son los valores que están presentes y que organizan nuestra sociedad, lo que la gente común tiene como cosmovisión para organizar su vida en sociedad. Bueno, esto hay que ponerlo en palabras y hay que contrastarlo, hay que encontrar la manera de demostrar que todo esto, que todas estas experiencias de organización comunitaria son radicalmente incompatibles con el proyecto neoliberal salvaje. Y esto quizás sea uno de los principales desafíos políticos. Está todo el día en discusión frente a nosotros. Así que la invitación que yo te hago con este editorial es a participar de esas experiencias de organización comunitaria, a inventarte otras. Mirá cuántas podemos inventar. Más comunicación, la comunicación es fundamental. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en una malaria tan grande y que la malaria se va a profundizar, ¿por qué no organizarse con los vecinos y hacer compras comunitarias? ¿Por qué no encontrar salidas de changas comunitarias? ¿Por qué no hacer redes de WhatsApp para que las changas se distribuyan entre quien la necesita? En fin, infinidad de cosas que se puedan hacer. Ahora, tengamos presente siempre que todo esto tiene que estar inserto en el marco de un cuestionamiento al individualismo salvaje, al neoliberalismo desenfrenado. Es decir, tiene connotación política y tenemos que ver y tenemos que hacer entender a todos los que participamos de la vida social que es contradictorio una sociedad vivible con el modelo neoliberal que nos están proponiendo. Así que bueno, esta era un poco la idea del editorial de hoy. Todo el tiempo estamos discutiendo sobre estas cosas. Pasa en el fútbol. Fíjate vos, enseguida quiero que comentemos algunas cuestiones sobre lo que pasa en el Mundial. Ustedes saben que están hablando a Messi de la Agencia de Inteligencia Argentina. ¿Ah, sí? Bueno, pero enseguida lo vamos a comentar. Separemos el editorial convocando a nuestros oyentes a que nos llamen al 261-306-8060. Ahí nos mandan un mensajito de WhatsApp. O nos llaman al 451-1808. También en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Y tenemos un diálogo, una comunicación, una interacción y hacemos el programa entre todos. Separemos, Negrito, y volvemos con más Temprano para Imposibles. Y cubre impresionante. No sé si lo escuchaste, pero tenés que tener este programa, al menos para tener esta novedad que nos trajo el Negro Rojas. ¿Qué tal el Negro? Nos trajo impresionante. Impresionante. Nuevito, recién salido del horno, Negro. ¿Tenés el nombre? El Martillo de las Brujas. El Martillo de las Brujas. Lo último del Indio Solari lo presentó anoche. Anoche. Es más, si vos escuchás el tema, en la mitad del tema, este es un adelanto para la radio en lo que le pasaron, que es la Patria de FM, una radio de Buenos Aires. Impresionante. Radio comunitaria, nos decía el Negro. Qué grande el Indio, ¿verdad? Excelente. Sí. Excelente el Indio, excelente el negro. Se pasó. Los mejores vinos que hay en el Super Nunca Están. Tenemos que sacarle, hay que repasar esa letra, ¿eh? Yo la escucho por primera vez ahora, Negro, me sorprendiste con esto. Pero vamos sacando puntita. Los mejores vinos que hay en el Super Nunca Están. Tus cuerpos falsos se ven mal como casi todo hoy. Marea brava, marea oscura. Bueno, no, hay que seguir escuchando. Hay que devolverlo a escuchar. Vos sabés que me han dicho que el Martillo de las Brujas hace, ¿cómo se llama? Referencia a un libro feminista antiguo. Que creen que tiene mucho contenido feminista el disco y el tema también. Es un libro de la Inquisición. Había un inquisidor que escribió El Martillo de las Brujas, que tenía que ver precisamente con las formas de descubrir brujas en la época medieval, ¿no? Era una manera de perseguir mujeres. Lo que está muy de moda últimamente. Claro, no creo que sea casualidad que el Indio salga con un álbum con este título en este momento, sobre todo cuando las mujeres le vamos gritando al mundo que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Exacto. Y evidentemente el Indio es un artista con una sensibilidad y una visión infrecuente, de esos que suelen usar esa sensibilidad para entender procesos de más larga carnadura que las coyunturas inmediatas, ¿no? Exactamente. Recordemos que en el año 2016, en los primeros meses de 2016, el Indio hizo un recital en Olavarría y que, como hace este gobierno terrorista de Estado, lo tiene amenazado y carpeteado, que en lo que haga se la van a volver a poner, como se la pusieron en ese recital, que se lo pudrieron, le tiraron dos muertos por la cabeza y lo aprietan todo el tiempo con que lo van a llevar en cana. Sí, de hecho no lo han dejado tocar varias veces en Tandil, creo que le suspendieron un recital. Estamos esperando. Lo que tenemos que ir construyendo es la transición a recuperar la democracia, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, una señal va a ser que el Indio vuelva a tocar. Ojalá que la enfermedad no lo impida. Y estamos esperando un nuevo recital del Indio. No son tontos estos terroristas de Estado que gobiernan la Argentina. No son tontos, porque los recitales del Indio hubieran sido el fenómeno de resistencia política más multitudinario con manifestación cultural que hubieran tenido en su gestión. Un caso más, pero por suerte el Indio, como gran artista, como sensible que es, sigue produciendo y nos tira estas metáforas, estas poesías y estos sonidos. Raro, extraño el sonido, me sorprende el sonido. Es una novedad el sonido. Es un sonido más tranquilo, ¿no? Una melodía más calma, más, ¿cómo decirlo? Pero como más tranquila que las anteriores, sí, que ha tenido el Indio. Y una poesía como siempre nos ofrece este enorme artista. Impresionante. Comentamos un tema, empezamos con el tema deportivo y les propongo ver dos cuestiones. Ay, no traje el audio, quería traerlo. Conferencia de prensa de Mascherano, previo al partido con Nigeria, Mascherano con Sampaoli y Biglia, Mascherano y Biglia, jugadores de la selección, Sampaoli el técnico, No sabemos si tenemos los teléfonos intervenidos, dice Mascherano. ¿Eso dijo Mascherano? Mascherano, jugador de la selección, ícono de la selección argentina, ¿sí? Insinúa que tienen los teléfonos intervenidos. Porque hubo toda una campaña de difusión de audios, de noticias falsas. La más terrible es esto, sí, de la muerte del Diego, ¿no es cierto? Sí, cualquiera pero, se mandaron. Pero han tirado un sinnúmero de noticias falsas. Yo no tengo toda la lista. Pero siempre detrás de todas estas maniobras está Macri y está Clarín. Sí, de hecho el otro día conversábamos así después del partido. No sé si fue antes o después del partido, como sí, tirándolo como una locura así muy grande, que después de que la selección se niega a jugar con Israel, el amistoso internacional que hacen todas las veces antes de los mundiales, empezamos a hablar como de manera jocosa, diciendo que debe ser el Mossad, que también está metido atrás, que está haciendo una campaña anti-argentina, como una conspiración así como más grande. Y ahora una que conspiranoica. Me decís, claro, una conspiranoica, una cosa así. Lo dijimos a manera de juego, ¿me entendés? Pero era verdad. Y mirá, no se sabe, mirá, al final no. Todo es posible, Carlos. Con esta gente no solo todo es posible. Hay más que indicios de que es así, pero no lo dice Celina Peñalosa. Lo dice la ministra de Deporte de Israel. Ah, mirá vos. Sí, la ministra de Deporte de Israel, cuando perdió Argentina con Croacia, sacó un tuit diciendo, miren, el que se mete con Israel pierde, con una foto de Messi. Ah, bueno, un tanto amenazante. Ve las estrellas. Sí, una amenaza. Claro. Lisa y llana. Eso fue público. O sea, estrellas. De todo, pero no somos lo primero que lo decimos. Por ejemplo, Jorge Asís lo dijo públicamente en uno de los programas de Fantino. Israel viene por la vendetta contra Messi. Y entonces, ¿qué aparece? Aparece una supuesta información de que estaba Messi en el marco de los Panama Papers. Que eso lo manejan ellos, lo maneja la CIDE y ellos, qué sale y qué no sale de los Panama Papers. Bueno, o sea que no somos los primeros. No sería tan loca, pero nuestra conspiranoica. En el caso de la intervención de los teléfonos, eso es claramente de la CIDE argentina. Sí, seguro. Que lo vienen siguiendo. No, bueno, lo que dijo Asís no es exactamente lo que yo acabo de decir. No lo dijo Asís. No, perdón, mirá bueno. Cómo estoy confundiendo. Me rectifico, retiro lo dicho. Escúchame una cosa, pero más terrible aún. ¿Lo tenés a Carlos Pagni? Sí, el que está denunciado Carlos por Pagni. Pedofilia también. Bueno, la pluma más importante del diario La Nación. Sí. El pelado. El pelado Pagni, que estaba en TN, ahora está. Bueno, Pagni, lo tenés en debatemendoza.com.ar. Ay, no tengo el audio, no pude bajar el audio. A ver, dice, mira, acá tengo la transcripción. Está en debatemendoza.com.ar. Carlos Pagni. ¿Vos decís que entre Messi y el gobierno hay un conflicto? Messi y el gobierno argentino, pregunta Pagni. Pancho Olivera, que es el periodista que tiene sentado en la mesa Pagni, que es uno de los que trabaja con él, periodista que entrevista en el programa. Sí, en última instancia sí. Que empiece en el partido de Israel. ¿Te acordás del frustrado partido de Israel? Carlos Pagni le dice, empieza antes. Ah, bueno. Pancho Olivera, bueno, empieza antes. Se recrudece Carlos Pagni. ¿No será que la AFI, Silvia Magdalani, lo tenía a Messi como uno de sus objetivos? Pancho Olivera, puede ser. Carlos Pagni, no digo de Arribas, que está en el negocio del fútbol. Pancho Olivera. No, esa es otra cosa. Pero Messi fue el primero que carpeteó. Está la desgrabación, es esa. Uh-huh. No se entiende bien si dice carpeteó. Carlos Pagni. Prestale atención a lo que yo te digo. Y no vaya a ser que ahora nos enteremos que la misma persona tiene entre sus objetivos a directivos de diarios. Este es el diálogo. Qué mafioso. De Carlos Pagni, el periodista sumum de La Nación, en su programa de televisión. Al aire, O sea, claro. O sea, el tipo, si alguien sabe de servicios en Argentina, bueno, uno de los que sabe es Pagni. Este tipo la sabe lunga de servicio. Sabe todo lo que pasa con la CIDE, con la ex-CIDE, con la AFI, sabe todo. Entonces, si el tipo dice, ¿no será que lo tenía Magdalani, que es la número 2 de la AFI, la vicejefa? ¿No será que lo tenía Messi ya antes del partido contra Israel como sus objetivos? Bueno, es muy fuerte, digamos. Sí, la verdad decir, que sí. Entonces, cuando nosotros decimos que este es un gobierno terrorista de Estado, tenemos fundamento. ¿Por qué lo espían a Messi? ¿Por qué lo espían a Mascherano? ¿Por qué espían a los opositores? ¿Por qué encarcelan opositores? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Muy impresionante. Porque, bueno, aparecen las especulaciones. Aparece una interna, la interna entre Angelici, el tipo de Macri, el que lo sucedió en Boca Macri, pero que no es solamente un dirigente deportivo. Es un tipo que maneja jueces, fiscales, maneja el juego. Es un hiper mafioso, uno de los financistas de Macri, uno de los socios de Macri, financistas, digamos. Uno de los mafiosos, digamos, que forma parte del clan. Que aprieta, digamos, por todos lados. Él maneja llegó a la conducción de la AFA, es el vicepresidente de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, en tándem con Tapia, pero parece que se ha peleado con Tapia. Así que todas estas internas, de las que forma parte también el espionaje a los jugadores, marcarían esto, esta divisoria de aguas. De un lado, Tapia y los jugadores, del otro lado, Angelici y las mafias macristas. Y Clarín, por supuesto, que es el otro jugador grande y pesado. Pareciera ser, esto lo tengo que confirmar, pero pareciera ser que por primera vez en mucho tiempo, Clarín perdió un concurso que es el concurso de la televisación del fútbol del ascenso. Lo ganó ESPN. Y entonces, terrible, se va a enojar mucho Clarín. Bueno, la campaña contra la selección. En TIC hicieron un minuto de silencio por la selección. Ah, lo vi. No sabía de qué se trataba el video, en hicieron realidad. Estaba un minuto todos de silencio. Callados. Sí. Una ridiculez sí, total. Sí, me pareció. Eso muy va estúpido. A quedar para la historia, o debería quedar para la historia ominosa de la televisión argentina. Sí, es el grupo Clarín. Pareciera que tiene que ver con este enojo por haber perdido la televisación del fútbol del ascenso contra ESPN. Que por supuesto la ganó porque ofreció más. Correspondía que se quedara con la televisación. Bueno, pero las mafias, viste, no les gusta eso. No les gusta. Esas son me gusta las que le deban favores. Esas son las mafias que gobiernan Argentina. Por eso hay que empezar a pensar cómo recuperamos la democracia. Cómo hacemos una transición, una nueva transición a la democracia. Bueno, separemos, Negrito, y volvemos con, si podemos, con un llamado telefónico, si no con otra cosa. Preciados momentos Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Temprano para imposibles. Nos mandó al frente el Carlos, nos dejó que empezáramos nosotros el bloque. Sí, pero tenemos que tratar este tema porque es muy importante para todos los mendocinos. El mismísimo día del partido de Argentina-Nigeria, el gobernador, entre gallos y medianoche, como se dice por ahí, llamó una sesión especial para tratar el tema de la ampliación de la corte en la provincia de Mendoza. Así es. Y sucedió que necesitaba quórum y había llegado a ciertos acuerdos con legisladores para conseguir ese quórum y aprobar en esa sesión que, como vos bien decís, fue llamada entre gallos y medianoche, el tema del aumento de la corte. Y no lo consiguió el quórum. Entonces, porque en realidad hubo toda una movida en contra del aumento de la corte que finalmente llegó a la calle y conseguimos armar a movilizar a un conjunto de compañeros y un conjunto de expresiones. Entre ellas, digamos, estaba la Asamblea del Agua, estaba la gente que está en contra del fracking, estaban las mujeres, que estaban las mujeres muy preocupadas gracias a la llegada de Garay a la corte, claro, por el tema, por su relación con Jofré, digamos. Uh-huh. Están también quienes defienden a los presos políticos, como el caso del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, que también está muy preocupado por la situación que implica este aumento de miembros de la Corte, que hace que Cornejo tenga un absoluto control sobre el tribunal, el máximo tribunal de la provincia, ¿no? Exacto. De hecho, mucho se dijo en un principio, hace un par de meses, sobre un acuerdo que habían hecho Fernández Sagasti, Cornejo. Se tiró eso como por en las redes sociales, en algunos diarios también. Además, la protectora, la fuerza protectora, que se hacen llamar a ellos mismos protectora, que vendrían siendo el partido intransigente, el de José Luis Ramón, dijo que iba a dar quórum para la sesión y que iban a votar a favor de la ampliación de la corte. Y finalmente eso no pasó, no hubo quórum, se bajó la sesión y quedó muy enojado el gobernador, ¿no? Está muy enojado, ha salido a decir cosas como que son cobardes, dice, solo una pequeña minoría con mucho poder, infinitamente más poder que el gobernador, pone palos en la rueda. Son muy pocos, agazapados, porque tienen negocios vinculados al Poder Judicial y se hacen millonarios en la administración de justicia ineficaz y quieren hacerme pasar como que vengo a manejar la justicia. Nada más absurdo, tonto, ridículo que ese argumento. ¿A quién se le ocurriría? El único que encontraron para no dar debates. Sí. No, ¿quién puede pensar que quiere manejar la justicia? Nah. Cornejo. Sobre todo, a ver. No, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Le quiso hacer juicio a la octava Cámara del Crimen. Exacto, acaba de nombrar al ministro de gobierno en la corte. ¿Cómo se les ocurre que quiera manejar la justicia? Claro, encima. Es una cosa de loco. Sí, es una cosa de loco. ¿Se acuerdan cuando sobreseyeron a Nelida Rojas? Que quedó tan enojado. Claro. Y entonces quería hacerle un juicio, como dijo la Virtu acá. Juicio político a los que no pagan lo que quieren. Exacto. ¿Cómo se le ocurre que yo quiero manejar la justicia? A ver, dice. Tiene preso político, tiene persecución política, le pone. ¿Cómo se le ocurre que quiero manejar la justicia? Le hace causa a los sindicalistas que le protestan. Les pone multa a los sindicatos. Es una cosa. ¿Y cómo se le ocurre? Debería ser stand-up con nuestro. Pero mira, es impresionante. Sí. Dice otras cosas tan terribles como esa. Dale, Virtu. No, lo que quería agregar es que además, digamos, lo que hablamos siempre, esto del complot, ¿no? Porque, digamos, no es solo la justicia. Maneja importantes resortes de la justicia, porque ya lo tiene a que fue nombrado con una movilización inédita de los colectivos, sobre todo feministas, en contra de la decisión de Valerio. Nombró. Igual lo nombró, pero no quiere manejar la justicia. No, claro. Ojo. Ahora, perdóname. Sí. Y consigue, por ejemplo, mantener el caso de la Tupac como lo con mentiras que publican primero. Primero la fiscal va a los diarios y después va a la justicia y después presenta los escritos. Y así es como han venido operando en esa causa y en tantas otras cosas, digamos. Pero esta cuestión de este complot mediático de no mostrar nada fuera de lo que el gobierno de Cornejo quiere que se muestre, y entonces que parece que esta es una provincia ordenada, que está todo bien. Y estamos más endeudados que nunca. Con la inflación más alta del país. Bueno, con una altísima desocupación. Pero nada de eso los medios en la provincia lo muestran, porque están todos sobornados por la pauta oficial que pone Cornejo en cada uno de los medios, sobre todo en Los Andes y eso sobre en blanco. Todo en MDC. Eso en blanco. Blanco. ¿Y en negro? Blanco. ¿Y en negro? No se sabe. Como diría un amigo que llega a veces a nuestro programa a la hora que quiere, lo único que le falta a Cornejo para ser el macrista ideal es una offshore en Panamá, ¿no es cierto? Claro. Llamado. Bueno, sí, la verdad que sí. ¿Vos querías decir algo? No, yo quería decir que no sé si se acuerdan cuando Macri dijo que, bueno, si no le gustan estos jueces, iban a poner unos jueces que estuvieran a la altura de las circunstancias, una cosa claro, por el estilo. Claro. Siendo Macri, o sea, Cornejo, no me parece nada extraño que quiera manejar la justicia. Además dice, son una pequeña minoría que tienen más poder que el gobernador. A ver, no sé a quién se refiere este hombre, pero no sé, pareciera que estuviera haciendo un chiste. Pero eso tiene que, habría que investigar. Yo vi las declaraciones de hoy a distintos medios, entre ellos a Canal 9. Yo la vi en Canal 9, hoy al mediodía. Estaba, creo que no casualmente, hablándole a los policías y allí, en ese marco, hizo las declaraciones. Pero habría que analizar si efectivamente no hay varios delitos en esas declaraciones. Primero, que estaba sacado. Segundo, que amenaza a los jueces. Dice, esto de los jueces, dice, hay un juez en tal lado, destrata a la oposición política. Ah, pero eso habló, lo ha hecho siempre, sí. Destrata con calumnias, con mentiras. Habló de puntualmente de cada uno de los partidos, habló del PJ, habló de Anabel Fernández Agasti, habló del PI, los bardeó con un irrespeto absoluto. Pero lo que me, una de las cosas de las que tomé nota que me pareció interesante para reflexionar, lo que pasa es que yo estoy defendiendo el interés general. ¡Mentira! Pero mirá, fíjate, es muy impresionante porque es una gran mentira. Pero es que así se manejan ellos es todo una, el tiempo. Pero no es que, digo, en el marco de qué empezó, lo dijo varias veces, pero en el marco de qué empezó a decir yo defiendo el interés general. Lo dijo cuando le hicieron una pregunta sobre Uber. Ah, mirá. Entonces, fíjate vos, me interesa analizar esto. A ver, fíjate. Dale. Yo defiendo el interés general porque va a haber más competencia. En cambio, los taxistas, muchos tienen el permiso, alquilan los permisos, alquilan los taxis, y el servicio es una porquería, y patatín, patatán, entonces más competencia. Y entonces va a entrar Uber, y no solamente Uber. Caradura mentiroso. Sí, sí. Es mentira de cabo a rabo, y las consecuencias son precisamente las contrarias. Si se conoce por algo en el mundo Uber, es que precisamente hace un monopolio. No hay competencia. Uber es sinónimo de monopolio. Y este tipo la presenta como que fomenta la competencia. Falso. Falso. Volvamos al... Mira, Mendoza. Mendoza se fundó con una idea muy importante. Toda la historia de Mendoza... la tiene como hay un valor importante que es la democracia económica. Acá no hay latifundios, no hay una empresa que maneja todo. Eso le ha dado una ventaja, un valor agregado a Mendoza buenísimo. Lo mismo en el transporte. Y este tipo, no adjetivemos, este tipo viene a decir que la construcción de un monopolio lo hace de la competencia. Es mentira, defendamos a los taxistas. Eso da democracia económica, se distribuye más. Defendamos a los pequeños productores, saquemos, no los dejemos entrar ni a Pharmacity, no dejemos que estos tipos nos construyan los monopolios. Todo eso es más robo. El monopolio se construye, y por supuesto, ¿cómo construyen el monopolio? Te entran y te ponen un precio que los taxistas no pueden sostener. Y después, cagaste. Sí. Cagaste. Te la tenés adentro y ponen lo que se llama en economía el precio del monopolio. Adivina qué es eso. Lo que están haciendo en todos lados. No hay que dejar entrar a Uber. Pero te das cuenta que mentiroso. Sí. Dice, así es. Defiendo el interés general. Dice, no, mentira. No solo no defiende el interés general. No solo es una mentira lisa y llana. Ahora, hay que poner también que defiende el proyecto político de las grandes corporaciones, de los monopolios. Si no entran en el juego, no podemos explicar por qué no defiende el interés general si no ponemos a las grandes corporaciones dentro del juego. Entonces, ¿qué le gusta a Cornejo? Perseguir a los trabajadores, a los sindicalistas. ¡Ay, porque esos son los grandes particulares enemigos! No, intereses particulares defiende Uber, Cornejo. Claro. Intereses particulares defienden las petroleras que vos les querés dar el fracking. Intereses particulares defienden las grandes corporaciones. Dejate de hinchar. A vos te preocupa el taxista, que se gana el mango con el taxi más arreglado, menos arreglado, qué sé yo, pero que de última es un tipo que vive en el barrio Ugembi. ¿Por qué no te metés con Uber, que tiene sede en un paraíso fiscal? Déjense, exacto, de hinchar. Bueno, siendo parte de un gobierno que vive en los Panama Papers y en los Paradise Papers, habría que empezar a sospechar. Sí, habría que ver si es verdad que no tiene un offshore. Y además, eso vos me decís que lo dijo en el marco de hablándole a los policías. Me imagino que la cara no le da para decírselo a los taxistas, porque además de todo eso debe ser un cobarde. Bueno, ya dijimos demasiado. Yo creo que está bien como para hacer la primera hora del programa. Sí. Así sí, que separamos y volvemos en la segunda hora. Ya seguimos. pesos, el indispensable, el salvador del pueblo, un semidios. ¿Te crees que sos el irreemplazable, el dueño absoluto de esta nación? Hasta que un día llegará el momento en que todo lo malo que hiciste te volverá. Ya nadie se tragará nunca más el cuento ese que tanto dinero te hizo ganar. Porque la vida da vueltas y en una vas a volcar y estarás solo y te preguntarás dónde fueron a parar si eran un millón. Será que la tierra los tragó. ¿Te crees que sos el indispensable, el salvador del pueblo, un semidios? ¿Te crees que sos el irreemplazable, el dueño absoluto de esta nación? Porque todo lo que has dicho en esta vida es mentira. Es mentira. Debería organizarse toda la cuadra para hacer justicia por mano propia, su majestad. Sube la noche en el barrio. Que tiraste sobre la gente que religiosamente te fue a votar, hoy se transforma en balas, en palos, en antorchas, hoy se transforma en dignidad. ¿Te crees que sos el indispensable, el salvador del pueblo, un semidios? ¿Te crees que sos el irreemplazable, el dueño absoluto de esta nación? Porque todo lo que has dicho en esta vida es mentira, es mentira. Debería organizarse toda la cuadra para hacer justicia por mano propia, su majestad. Para hacer justicia por mano propia, su majestad. Para hacer justicia por mano propia, su majestad. Luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Mendoza construye para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda, con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipvmendoza.gov.ar. Instituto Provincial de la Vivienda, Gobierno de Mendoza. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. El Jarillero Vinería. Vinos artesanales y caseros. Damas Juanas. Mermeladas caseras. Olivas. Cervezas artesanales. Bebidas espirituosas. Adolfo Calle 3785, Barrio Unimed. Teléfono 155-55-35-39. El Jarillero Vinería. ¡Salud! Tómate un vino y seguí, tómate un vino, tómate un vino.

de candado. Arriba. Volvimos. Volvimos hasta las 5 de la tarde, seguimos en Temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera 88.1 o www.lamosquitera.org. Comenzamos la segunda hora de nuestro programa, te recordamos que nos podés mandar un mensaje de WhatsApp al 261-306-8060, llamarnos al 451-1808 o mandarnos un mensaje vía Facebook por facebook.com/Temprano para Imposibles. Y comenzamos la segunda hora de nuestro programa con un invitado muy especial a quien le agradecemos que haya venido hasta la radio, Marcelo Civera, periodista de larga trayectoria en Mendoza, periodista y amigo de la casa. Bienvenido, Marcelo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Yo soy un poco vecino de la zona porque estoy en el Sauce, ahí al lado de lo que es el camping de La Bancaria. Ajá. Que antes fue el camping de Abate, con larga historia. Uh-huh. En un barrio que nació de una cooperativa de periodistas de, si hay que remontarse, 1985, época del terremoto, cuando nos juntábamos los periodistas sin casa, armamos una cooperativa y bueno, de eso salió este barrio, Miguel Páez Herrero, el nombre de un periodista ubicado ahí en la zona del Sauce, ¿no? Bueno, bienvenido de nuevo, Marcelo. Nos sorprendió mucho, fue muy impactante para nosotros tu carta, que nosotros la vimos vía Facebook, donde comenzás diciendo así: amigos, ayer me fui de los Andes, donde trabajé 26 años, aunque en realidad más me he ido de Clarín. Después seguís, quiero emprender una actividad distinta. Muy impactante esa primera línea, Marcelo, y bueno, desde que la vimos queremos conversar con vos, a qué se debe eso, que nos cuentes un poquito de qué se trata esa cuestión. Nosotros hemos criticado mucho la concentración mediática, así que nos interesa develar, digamos, de qué se trata tu decisión. En realidad la venía pensando hace mucho. Yo he estado trabajando en medios de comunicación grandes, con los que, por supuesto, no he coincidido con la línea editorial. Pero bueno, entiendo que siempre se puede aportar. Ningún periodista tiene que atarse al pensamiento del dueño del medio en el que trabaja y siempre puede hacer un aporte. Me parece que no habría muchas posibilidades de trabajo para los periodistas si dependieran de las líneas editoriales de donde trabajan. Así que, fue una meditación larga. En la época del conflicto del campo, yo recuerdo, Clarín en ese momento tomó una línea editorial muy opositora al gobierno de ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad que yo era un defensor de las retenciones. Así que desde entonces, estamos hablando ya prácticamente... 2008. Claro. Unos cuantos años atrás, ahí hubo una separación que terminó hará un mes, en donde, en una época en donde son muchos los periodistas que están dejando los medios de comunicación y muchos los que los medios de comunicación los están dejando afuera también. Claro, exacto. Época de gran reducción en los aparatos de comunicación, y ahí está Sinotelam. Pensamos que es importante dedicarse a tratar de trabajar por hacer algo alternativo a estos medios concentrados que siempre hemos criticado, ¿no? Como ustedes también. Sí. Nos impresiona, te imaginás, para nosotros este es un enorme tema. Decenas de líneas de análisis que a nosotros nos interesan compartir contigo. Primero, desde ya, todo la empatía, la simpatía con en general todos los emprendimientos de comunicación alternativa, y bueno, nuestro mejor deseo en esta etapa, Marcelo. Vos sos un periodista de enorme formación. Ahora nos planteás un escenario realmente que para nosotros es muy inquietante, muy interesante conversarlo, porque vos decís, bueno, el periodista tiene que mantener su línea en un medio grande, en un medio grande. Y la verdad que nosotros hemos crecido creyendo que efectivamente eso puede ser así, pero pareciera que en estos tiempos cada vez es más difícil. Sí, efectivamente, los espacios se angostan, y más en estas épocas donde también se complica un poco por la renovación tecnológica, que es buena, es no hay que combatirla, me parece, pero claro, tecnología en manos concentradas es potenciar, digamos, el poder de la concentración. Tecnología en manos distribuidas o con participación de los trabajadores tiene mejores efectos, consideramos, ¿no? Pero bueno, se junta todo, ¿no? El cambio tecnológico, el tema de la concentración de medios que se agudiza y el tema de la reducción de las plantas periodísticas en los medios de comunicación, ¿no? Entonces el tema alternativo aparece casi como una necesidad, porque son muchos los periodistas que están fuera de los medios y porque son pocos los medios y cada vez más grandes y concentrados. También creo que con el tiempo van perdiendo efecto ese poder de penetración tan fuerte que han tenido en los últimos años. Hoy lo mantienen, me parece que parcialmente, porque, bueno, la sola aparición de las redes, en la cual también están presentes los medios, sí, concentrados, claro. Pero bueno, pero abre posibilidades alternativas justamente a través de redes y de plataformas informáticas, ¿no? Marcelo, cuando, bueno, sin duda vos conocés a Gustavo Silvestre, el Gato Silvestre. Sí. Yo siempre tengo presente, pero no se lo he podido preguntar al Gato Silvestre, que cuando él se fue de TN, que tenía su programa A Dos Voces, seguramente nuestros oyentes se acuerdan, se fue a un programa que hizo en América y cuyo título fue Con Voz Propia. Muy, muy sugerente, sí, sí. Muy sugerente, con voz propia. Y a mí siempre me quedó después, Silvestre fue efectivamente diciendo lo que todos suponíamos. Es decir, hay una presión de la línea editorial que en un momento se hace insoportable. Yo no se lo pude preguntar a Silvestre, pero no quiero que se me pase contigo. Uh-huh, es decir, uh-huh. ¿Cómo es ese transcurrir? Es esa transición donde, digamos, la presión por la línea editorial se vuelve, según yo deduzco de lo que vos nos estás contando, insoportable. Sí, bueno, todo lo que los medios en general manejan, los temas delicados, digamos, a partir de un grupo, no de toda la redacción, sino de un grupo más bien cerrado de trabajadores de prensa, también son periodistas que por voluntad propia, porque coinciden con la línea editorial o por disciplina, trabajan estos temas. Generalmente ocupan algunos cargos jerárquicos en general, no en todos los casos. El resto de los periodistas que no van con la línea editorial, bueno, trabajan sus temas, pueden proponer, nunca está la imposición militar de la orden clara, cuidan explícita. Los modales, digamos. Claro. Exactamente. Te sugieren, son digamos. Sugerencias subrayadas. Claro. Pero bueno, en los casos en que hay sugerencias de ese tipo generalizadas, generalmente hay polémica y discusión y demás, y el tema de tratamiento delicado recae, digamos, sobre el grupo preparado para el tratamiento de esos temas, ¿no? Y la opinión, ¿no? Yo creo que el periodismo ha venido retrocediendo en relación a las empresas periodísticas en sus espacios, El título cada vez depende menos del periodista y más de la empresa periodística. Ah, bueno, eso es un tema, me interesa subrayar eso. Sí, sí, la orientación de abordaje de la noticia cada vez depende más de la empresa periodística y no del periodista. Y bueno, las columnas de opinión, las líneas editoriales y demás, ni qué hablar. En todos los casos trabajan periodistas, pero en un caso afinidad, con coincidencia con la línea editorial o en muchos casos por, bueno, disciplinamiento, ¿no? Sí, impresionante. Ahora, yo te pregunto, perdón la autorreferencia, tratamos de no excedernos en esa materia, pero a veces es inevitable. Por ejemplo, yo he mandado una nota a distintos medios, incluso a Los Andes. Uh-huh. Y Los Andes no me la publica. Uh-huh. Ni Los Andes ni los otros medios también. Quiero decir, simplemente para decir que existe la censura en los medios privados. En los medios públicos ya lo vemos en Telam y demás, pero también en los medios privados, ¿cómo existe la censura? Digo, la razón de la no publicación de la nota no tiene que ver con errores formales, sino con el fondo, por ejemplo. Ya voy a volver sobre esto, pero una nota donde yo denuncio que el rector de la Universidad de Cuyo no sabe leer en público. Por ejemplo, lee como un chico de 6 años. Bueno, claro, pero ¿por qué no me publican? Digamos, ¿a dónde voy? A mí me parece que hay que retomar la discusión sobre la responsabilidad pública de los medios de comunicación, que tienen una cierta magnitud. Manejen, si es la televisión, porque manejan el espectro público, pero aún así no fuera, el espectro radioeléctrico, que es público, pero aún así no fuera, debiera haber un compromiso con el pluralismo que no se está respetando, y creo que como pocas veces en la historia no se está respetando ese compromiso con el pluralismo. Quiero decir, me parece que no que habría que empezar a decir que no tienen patente para decir cualquier cosa, calumniar de cualquier manera, fabular de cualquier manera los medios de comunicación concentrados en particular. No sé cómo ves esto, pero la cuestión del pluralismo, aún en los medios privados, sobre todo en los medios privados, no se le puede exigir también a la empresa de comunicación, digamos, que no fabule, que no manipule, que no calumnie y que respete mínimamente un aspecto plural, todo esto no implicaría no tener una línea editorial, pero bueno, un compromiso social, al menos por no tener oficialmente un discurso calumniante, difamador y macartista, sobre todo con ciertas minorías políticas. Bueno, hay diferencias, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, a nivel de los grandes medios nacionales. Creo que hay un poquito más de esfuerzo, por ejemplo, en La Nación, que sabemos todos que está bastante identificado como un diario conservador, que apoya al gobierno claramente. Sí, pero ahí hay alguna distancia con lo de Clarín, ¿no? Como que hay algún pequeño esfuerzo porque aparezca, no sé si todas las voces o más de una voz, por lo menos. Por lo menos las investigaciones de Halcón Adamón, digamos. Claro, digamos hay un margen de respeto por la actividad periodística, que Clarín en algún momento lo ahogó directamente, ¿no? Supongo yo que en algunos momentos o etapas en las que Clarín se considera victorioso, digamos, de sus líneas, podrá permitirse algún pequeño margen de apertura en la medida en que no lo comprometa, no le comprometa el triunfo, que nunca es total, ni no ha sido total, ni mucho menos. Pero en el caso de La Nación, ahí, que son socios entre ellos, sin embargo, se nota un esfuerzo un poco mayor para la actividad periodística, que en Clarín se ve bastante descuidado eso, para decirlo así suavemente, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Igual nosotros creo que tenemos autoridad moral para decirlo, digamos, nosotros hemos criticado y criticamos sistemáticamente a Clarín. Hacemos una cierta diferencia en el sentido de que nos parece, nos ha parecido y nos parece que Diario Los Andes ha tenido algunos pruritos que en el diario papel Clarín y en TN y en otros medios de Clarín no han sido tenidos en cuenta. Sí, bueno, hay que recordar, Los Andes es un diario que tiene 130 y pico años, muy anterior a Clarín. Bueno, Clarín es el núcleo de un grupo al cual hoy, a pesar de los antecedentes, digamos, históricos del diario Los Andes, hoy Los Andes depende de Clarín. Y hoy más que nunca, ¿no? En esta última etapa, porque en la primera, Los Andes se permitió, digamos, algunas libertades, el mismo Clarín las dejaba. En esta etapa de mayor concentración, me estoy refiriendo a los últimos dos años, ya es muy identificada un diario con el otro, ¿no? Y eso hay que recordarlo, porque en 1882 es el año de creación del diario Los Andes, una familia mendocina, Los Calle. ¿Y cuándo se lo queda a Clarín? En realidad primero se lo queda en una sociedad con La Nación, precisamente fruto de la apropiación que hizo Clarín de papel prensa. Entonces los dueños del papel para imprimir los diarios se quedan con un sinnúmero de diarios. Como La Voz del Interior. La Voz del Interior, claro. Un sinnúmero, La Gaceta de Tucumán creo que también. Bueno, me estoy equivocando. Pero hay un sinnúmero de diarios que Clarín se quedó. A partir del papel. Entonces, ahí volvemos al tema de los monopolios, ¿no? Cómo controlar un monopolio te da poder sobre toda la estructura económica. Pasó también en el caso de los canales de cable, cómo se hizo los derechos del fútbol. Con los derechos del fútbol, ¿no? Claro, y recordemos, había una ley que inclusive hasta en el proceso militar impedía, un artículo de la ley de radiodifusión que impedía que los diarios tuvieran canales y radios. Claro. Y que fue derogada, no en el proceso militar, sino por el menemismo, en la época del menemismo. Que digamos que tomó una ley mala, pero con un artículo bueno, que era que no, los diarios no podían tener radios y canales de televisión, y llegó el menemismo y modificó la ley para cambiar el único artículo bueno que tenía esa ley. Y a partir de allí, bueno, la gran Canal concentración... Canal 13 y Mitre. Claro, Canal 13 y Mitre con Clarín y otros grupos, ¿no? Porque la verdad que uno a veces parece ensañarse con Clarín, pero son varios los grupos, este es el más fuerte. Sí, pero en el caso de Mendoza, el grupo 1 tiene una fuerza igual o mayor, inclusive, sí, a Clarín, ¿no? Y en ese sentido, por hay ejemplo, que recordar que Clarín también es socio de Canal 9, ¿no? Que eso lo descubrimos cuando tuvieron que exponer las propiedades accionarias en el plan de adecuación, ¿no es cierto? Porque claro, quedaba. Pero bueno, tiene una participación accionaria. Y además, no solo una participación accionaria, sino una sintonía editorial importante que se manifiesta en la vicepresidencia del hijo de Alonso de la Cámara de Televisoras Nacionales, ¿no? Que el claro, presidente de Canal 13 y el vicepresidente el hijo de Alonso. Uh-huh. También, bueno, hay que hacer referencia que es importante el tema de la ley de radiodifusión que se aprobó y con la cantidad de recursos que presentaron los medios de comunicación. Llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo que era constitucional, sin embargo nunca se ha aplicado esa desconcentración de medios que establecía, esa desinversión, que bueno, obligaba, por ejemplo, en Mendoza a que un mismo grupo, como es el caso en Vila Manzano, no tuviera Canal 7, televisor de aire, y Supercanal, televisión por cable, ¿no? Claro. Eso sigue siendo importantísimo recuperarlo, ¿no? Porque si no hay. Eso hay que de alguna manera revitalizarlo. Las leyes aparentemente en la Argentina, bueno, parece que en todo el mundo, ¿no? Tienen sanción y aplicación según la relación de fuerza y posibilidades de que se concrete eso. En el periodo del gobierno anterior hubo relación de fuerza favorable para su sanción y hasta para su ratificación judicial por la Suprema Corte, pero no para su aplicación. Ahí hace falta un poco, bastante más de fuerza para que las leyes que progresistas que se aprueban y se declaran constitucionales se cumplan alguna vez. ¿No? Nunca, bueno, se quiso jueces, adecuar. Los jueces que tenemos, ¿no? Sí. Hablando de jueces que tenemos, fíjate que relacionado con lo que estamos conversando, noticia de hoy, Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte Suprema de la Nación, pidió regular la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales. Fíjate vos, pidió regular las noticias falsas a través de las redes sociales. Eso es una pésima noticia. Pésima. Los principales difusores de noticias falsas son los medios grandes, que allí habría que también poner el acento, como lo hizo el Papa Francisco hace unos días, que en una declaración que nosotros pasamos en nuestro programa. Pero bueno, esto es una mala noticia porque han construido un monopolio comunicacional fenomenal, un complot, una confabulación comunicacional fenomenal, y ahora hasta lo que se critica por redes sociales le quieren poner el ojo. Sobre todo es hipócrita, porque sabemos que es hipócrita y perverso, porque en realidad los mayores difusores de noticias falsas son los call centers que maneja el gobierno, con la misma plata del Estado a cargo, digamos, y con el comando de Marcos Peña. Claro, y no solo eso, también los mayores difusores de mentiras falsas son los mismos que están en la tele, que están en los diarios, que están en las radios de los medios concentrados de comunicación. O sea, ellos son los primeros que te tiran las noticias falsas. En las redes puede aparecer cualquier cosa. Cualquiera puede inventar lo que sea en las redes. Claro, es responsabilidad, bueno, pero hay del que consume también. Claro, ¿no? Claro. Digamos, pero lo que tenés en las redes es que vos podés elegir. Claro, obvio. Yo te acabo de demostrar que en los Andes vos no podés elegir, porque yo quiero denunciar una serie de cosas respecto de la reforma universitaria, pero no me publican la nota. Y a mí me parece que habría que pensar en eso también. Es decir, los medios de comunicación que tienen grandes audiencias, los hegemónicos y otros también, tienen que dar un derecho a réplica, tienen que... sí, deberían. Tienen una responsabilidad, porque la comunicación no es un producto mercantil donde vos compras o no compras. La comunicación te construye el mundo, tus percepciones. Si tenés concentrada la comunicación, no podés tener democracia. Claro. Te controlan desde ahí. Y eso a mí me interesa planteártelo. Te lo planteé recién, me lo contestaste, pero me interesa profundizar. ¿Vos crees que se podría instrumentar algún mecanismo o de derecho de réplica o de resguardo de mínima contraposición de ideas, de mínimo pluralismo, de no calumnia en los medios masivos? Bueno, yo siempre he sido partidario de una ley de derecho de réplica que en algún momento intentó, en el gobierno de Alfonsín se intentó con, bueno, lo destrozaron, ¿no? El senador entrerriano que presentó el proyecto. Y aquí en Mendoza... Alfredo Laferriere. Laferriere, exacto. En Mendoza se intentó también, hubo una comunicación, no sé si siquiera llegó a la presentación de proyecto en la legislatura, y también los medios en eso se rechazan, ensañaron, ¿no? Se ensañan, sí, lo destrozan aquel que presente un proyecto de este tipo. De todas maneras, sí, indudablemente que hace falta en derecho a réplica, y casi que es una norma del buen periodismo. O sea, una persona a la que uno se refiere, sea quien sea, de buena o de mala manera, tiene que tener derecho de defensa. Claro. Inclusive está bueno, antes de referirse, hablar con él. Y claro. Decir, voy a publicar tal cosa. Eso sería de buena praxis, digamos. Claro. No, achicarse en publicarlo, pero sí decir, voy a publicar esto y esto de vos. ¿Tenés algo que decir? Simplemente como para darle el derecho. ¿La posibilidad? Y si no, bueno, darle la posibilidad de que conteste. Los medios siempre argumentaron que eso significaba un alto costo para los medios, porque hay que darles espacio, se llenarían los medios de réplicas de todas las informaciones. Bueno, tienen sus argumentos en la discusión. Lo que está bueno es que salgan las dos campanas, las tres, las cuatro, las que sean. Claro. Y sin derecho a réplica no siempre salen. Entonces, bueno, eso está marcando la necesidad como una buena praxis de dar derecho a réplica. Sin que exista, hay muchos periodistas, yo creo que la gran mayoría, que son favorables a darla, a escuchar la persona, todas las notas que se publican en cualquier diario o comentarios que se hagan en radio, generalmente derivan en un llamado de la persona aludida, una conversación o una discusión, y bueno, y lo que se dice está bueno transmitirlo también. Fulano llamó, dijo esto, y en buenos términos. Tampoco el comunicador tiene que ser ensañarse con la persona aludida, ¿no? Y la otra es la entrevista en público, ¿no? Y bueno, y vamos a una discusión abierta donde se pregunta, se contesta, como a veces pasa en los medios, ¿no? Que ahí hay un derecho a réplica instantáneo, ¿no? Al mismo momento en donde se está pasando la información. Pero las personas aludidas tienen que tener derecho a contestar, ¿no? Si no, el micrófono o el artículo se convierte en algo muy vertical y de dominio sobre personas a las cuales no les damos la posibilidad de que contesten, más allá de que uno, por supuesto, podrá o no coincidir con la contestación, ¿no? Pero el principio de las dos campanas, que es inicial, básico del buen periodismo, tiene que estar, el derecho a réplica tiene que estar, y la labor periodística que va más allá de la informativa en la tarea de prensa, en los medios que suelen inclinarse a que va y no va este otro, y empieza ese tipo de cosas, a veces temporarias, a veces permanentes, es de buen periodista ir y decirle a la persona censurada o que un poco prohibida, digamos, que sale, ir y decirle, en este medio han bajado línea de que vos no salís, y que lo sepa la persona. Y si a veces en un medio uno tiene una información y no se la sacan en ese medio, es de buen periodista pasársela a otro colega de otro medio en donde sí puede salir, para que la información salga. Y digamos, como para cubrir a las personas que quedan fuera de la cobertura mediática, por lo menos que lo sepan y que, bueno, en base a eso actúen, se quejen o hagan lo que tengan que hacer. O que la información también salga, aunque haya un manto en algún medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sindicato de prensa, ¿no? Yo he seguido la historia. Sindicato de prensa es la organización con menos prensa que puede haber. Claro. Porque yo recuerdo... Está condenada a estar eternamente censurada en los medios. Claro, son trabajadores de prensa sin prensa, ¿no? Porque, bueno, atienden las cuestiones internas de los medios que... Hacen enojar a los... Los medios no les interesa ventilar sus cuestiones, ¿no? Ventilan las de otros, y en base a eso toman bastante poder, pero no ventilan las propias. Perdón, ¿no? Pero es llamativo que en este caso, entonces, los trabajadores de prensa, a través de su sindicato, no se hayan planteado tener una voz propia. Bueno, siempre está dando vuelta esa idea, ¿no? Del medio alternativo, de hacer algo que sea propio. Hay algunos proyectitos dando vuelta, pero sí, habría que hacer eso, ¿no? En algún momento la CGT llegó a manejar la Nación, ¿no? En la época del peronismo. Y la prensa. La prensa. Y bueno, fue poco tiempo, con una oposición feroz, por supuesto, de los titulares, de los empresarios periodísticos, pero desde el punto de vista periodístico, si se aportó algo y demás, no ha trascendido mucho, ¿no? Realmente, tomar la tarea de gestionar medios, a veces los periodistas descuidamos eso, y estaría bueno empezar a planteárselo, ¿no? Hay una historia, digamos, desde los trabajadores, al menos, no digo específicamente desde el sindicato de prensa, pero desde los trabajadores, sí, a través de Rodolfo Walsh, que escribía, claro, digamos, que una gran parte de sus artículos más importantes salieron a través de medios que tenían que ver con la CGT, con la CGT de los argentinos, claro, exactamente, la de Ungaro, claro. Nos has dado una optimista clase de periodismo, Marcelo. Digo optimista porque nos entusiasma mucho lo que decís, pero la verdad que somos muy escépticos porque vemos que es bastante difícil encontrar medios donde se puede ejercer la tarea periodística. Respetando todas esas pautas que vos dijiste, ¿no? Uno los ve a los grandes medios de concentrados, sobre todo a Clarín y al resto también de los medios concentrados, más como barra bravas macartistas, ¿no? En cada una de las noticias, de cómo titulan, queda espacio para ejercer esa digna profesión de periodista. ¿Cómo ves eso, el futuro de la profesión? Bueno, queda espacio, pero tenés que renunciar a algunas cosas. Por ejemplo, tenés que renunciar a veces a ascender en la escala de jefaturas de la carrera periodística. Difícilmente llegues a ser jefe, claro, en un medio, claro, si te planteas este tipo de pautas, digamos, de conducta. Pero bueno, desde abajo también se puede ejercer bien la tarea periodística, ¿no? Y hasta que no aparezca algún medio, o no construyamos algún medio, porque la verdad es que las cosas no aparecen si no se construyen, sí, alternativo y que sea gestionado por periodistas, este tema de la carrera aparentemente va a ser bastante distante. Pero aún así, ¿no? En la práctica también no hay que soñar con lirismos, ¿no? Porque aún en un medio de este tipo aparecerían dificultades, aparecerían discusiones, aparecería qué hacemos con esta información que afecta al propio medio, todo ese tipo de tema, el medio alternativo, que afecta al mismo tema alternativo, cómo lo abordamos. Todo ese tipo de cuestiones habría que resolverle, que son problemas de gestión que se le plantean a los grandes monopolios y a las pequeñas pymes de comunicación periodística que algún día surgirán, ¿no? Bueno, hemos tenido una charla excelente, una clase de periodismo. Yo no quiero terminarla sin mencionar dos cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, las destacamos en cada ocasión que tenemos, que es que si vemos el panorama argentino, la principal señal de cable no oficialista, que es C5N, tiene a sus dos propietarios presos. Horacio Verbisky, periodista estrella de Página 12, fue censurado. Roberto Navarro fue censurado. Temas... Víctor Hugo. Quiero volver sobre... Víctor Hugo también fue censurado en su momento, luego volvió a C5N. Digo, no son poca cosa. Mientras tanto, mientras están presos los principales competidores de Clarín, Clarín se encargó de perseguirlos por las tapas, diciendo que han evadido, que tiene que estar en cana, que persiguieron a los jueces que los liberaron, todas esas cosas. Hablan de lo que nosotros llamamos, no hace falta que vos lo confirmes, no te pedimos eso. Nosotros hablamos de que este es un gobierno terrorista de Estado, de porque hace todas esas cosas, y de que forma parte de un complot del que también participa Clarín. No te pedimos que vos lo firmes, pero sí queremos expresarlo en cada una de las charlas que tenemos, porque hay que empezar a construir los consensos de la transición a la democracia que vamos a tener que ir construyendo cuando se caiga este régimen que también nos ha prostituido el periodismo. Claro. No, yo quería volver sobre esto de la censura sobre Berbisky, porque a mí me parece, digamos, como el caso más paradigmático en realidad de este momento político, en el cual no es que a Berbisky lo censura el dueño de Página 12. Berbisky decide dejar de escribir en Página 12 para proteger la fuente de trabajo de sus propios compañeros. Y porque además lo tenían amenazado a Víctor Santamaría, el dueño de Página 12, que lo metían en... Exactamente. Carpeteado. Exactamente. Bueno, no te queremos comprometer con este tipo de cosas. Te agradecemos enormemente. No. Tenemos las mejores expectativas de lo que vayas a hacer y sabes que La Mosquitera es tu casa, Marcelo. Bueno, agradecido, no me compromete ninguna opinión, participo por lo menos una buena parte de esas opiniones. Creo que hay proyectos concretos de C5M con M y de Página sí. Dócil, de Página, claro, proyectos bien concretos, ¿no? Muy bueno. Y que eso atenta a la libertad de expresión. Y que el tema de C5N se podría haber resuelto con la venta de la operación, simplemente con una autorización de la AFIP, y hoy quizá tendría otros dueños y o la no. empresa, o no. Bueno, la idea es voltear, ¿no? Entonces, claro. La AFIP ha trabajado en ese sentido y hoy se está pagando los sueldos, bueno, en tres cuotas, cuatro, etcétera, etcétera. Bueno, desde hoy, ya hoy despidieron 43 periodistas en Radio del Plata. Uh-huh. Exactamente. Bueno, desde ya este gobierno no se explica sin la actuación de los medios concentrados. Eso está bastante claro. Y todo lo que aparece como disidencia se le apunta y se le dispara, ¿no? Está claro esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Marcelo, ¿estás en tendrán tu casa? Tiempos mejores. Y repetiremos esta reunión si vos te prestás a nuevos diálogos. La mejor, sabemos que sos un excelente periodista, así que lo que encares será de enorme calidad. Gracias, Marcelo. Un abrazo, gracias por invitarme. A mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Venimos porque nos queda poco tiempo y mucho por contar. Nos queda la agenda cultural, todavía un sinnúmero de cosas, pero vamos con una nueva sección. Ay, a ver. Nueva sección, la Constitución de la Nación Argentina. Nueva sección, absolutamente novedosa. La Constitución de la Nación Argentina. En el fondo nosotros pensamos que nos debemos una reforma de la Constitución, pero por lo pronto nos debemos primero que nada cumplirla. Primero Constitución. Que nada. Entonces recomendamos que todos conozcamos la Constitución de la Nación Argentina. Siguiendo con alguna de las cosas que hablábamos con Marcelo recién, artículo 14 de la Constitución Argentina. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, repito, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. No. ¿Cómo? ¿Lo escucharon? ¿Cómo? De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14 de la Constitución Argentina, todos los viernes vamos a seguir con algún artículo que tenemos que revisar de nuestra Constitución, porque bastante pocos se están cumpliendo. Los Selena, gobernantes deberían. Sin separar y sin anestesia, vamos a la agenda cultural. Sin repetir y sin soplar. Hoy es 29 de junio, estamos terminando el mes. Este fin de semana tenemos Tres viejos mares, una obra de Aristides Vargas, a las 21:30 en el Le Parc. Está la segunda Varietertulia a las 21:30 en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Está el concierto del dúo Grobo Copatel Morán. Está, ¡epa! Es complicado. Es piano y un, creo que es tenor, el cantante. A las 19:30 en el Museo del Área Fundacional, Beltrán y Costanera de Ciudad. El coro de cámara de la Universidad de Cuyo hace un concierto de invierno romántico, cantan boleros, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCU, en Almirante Brown 500 de Chacras de Coria a las 18:30. También hay una exposición de arte, género y política a las 19 horas en la Biblioteca General San Martín, que es la Alameda en San Martín 1843 de Ciudad. Y perdón por decir una mala palabra, pero así se llama, El Puto Inolvidable, en Mendoza, a las 21:30, en el Cine Teatro Recreo. Hacemos decir dos malas palabras. ¿Cómo claro. es, Selina? El Puto Inolvidable, nadie, en Mendoza, a las 21:30, en el Cine Teatro Recreo, que es Pedro Molina, 110 de Guaymallén. Para el sábado 30, hay una obra para los más chiquitos. También es divertida de ver la obra, yo la he visto ya, se las recomiendo, la Biblioteca Alejandrita, es una obra de marionetas en la Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz, a las 17 horas. En el Living se estará presentando Sherbosky, González y Alejandra Bermejillo a las 22 horas. Ya saben, buscar la dirección del Living por privado, búsquenla en Facebook. La Murga Pan Casero cumple 10 años y presenta Revolución Volver del Futuro a las 22 horas en el Le Parc. También otra obra de teatro, en Cuento Rojo, 17 horas en el Cine Teatro Recreo, que dimos la dirección recién, es Pedro Molina, 110 de Guaymallén. Se sigue presentando Bajo Relieve Apocalíptico en la Nave Universitaria a las 22 horas. Naufragios a las 22 horas también en el Teatro Las Sillas, que es Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. También está Foto de Señoritas y Esclusas, otra obra de Aristides Vargas, a las 22 horas en la Enco Sala Gladys Ravalle, siempre me cuesta decirlo, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Se lo hacen adre. Sí. Después la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo empieza su ciclo de música invernal. A las 21:30 en la Nave Universitaria van a interpretar a Mozart, Wagner y Liszt. Lindo para ir a ver. Hay una exposición más feria de arte, gratis, dice. A las 17 horas van a haber fotografía, pintura, feria, cerveza artesanal. A las 17 horas en Tacuarí 990 de Godoy Cruz. Ya pasando para el domingo, empezamos julio, domingo primero. En la Interzona, Irigoyen 275 de Ciudad, presentan El Castillo Vagabundo. No sé si la han visto, es anime de Hirao Miyazaki del 2004. El año 2004 es muy linda peli. Si quieren ir a verla, acérquense a la Interzona. Después una obra de teatro que es para niños, Chocolate, una historia en cuatro patas, a las 17 horas en la Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. Después, Jazz Board Quartet, a las 14 horas, en la cervecería del barrio, se llama, es la ruta provincial 82, kilómetro 29 de Luján. También la entrada es libre y gratuita. Así que si quieren ir a escuchar jazz un domingo y tomarse una birra artesanal, váyanse a dar una vueltita por ahí. Las chicas al origen. Pao Falciani, Mapuluna, Luli Bertina y Kion, no sé cómo se pronuncia, a las 16 en el Origen de I, el bar de Potrerillos. Uno de los bares, calculo, de Potrerillos, que está en la 7, antes de llegar al dique. Y también, muy importante para los músicos mendocinos, el domingo Es el 23º aniversario del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, a las 12:30 en la Colombina, el Centro Cultural La Colombina, que es Balcarce 220 de Godoy Cruz. Le mandamos un saludo por un feliz aniversario al MIM, el Movimiento Independiente. Sí, un gran trabajo llevan adelante los del MIM. Un saludo. Unas felicitaciones. Nos quedan sin número de cosas, se nos está acabando el tiempo, simplemente... Lo hice lo más rápido posible. No, impresionante. Le recordamos a nuestros oyentes que los programas en un rato nomás ya va a estar subido a Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, porque el Juan Marcelo graba este programa y nos permite subirlo a Facebook. Entonces en Temprano para Imposible de Facebook encontrás todos los programas, este también, en un rato. Así que si te quedaste con algo pendiente de qué hacer el fin de semana, ya sabes, la agenda de Celina, la agenda cultural del fin de semana, ahí en facebook.com/tempranoparaimposibles. Como siempre, nos falta tiempo. Temas que nos quedaron. Bueno, el dirigente, primer dirigente macrista que está al borde de caer por narco. Ah, el intendente de Paraná, ¿sí? Barisco, que... Allanaron la sede de Cambiemos, sí, de hecho, Nacho, Paraná. Nacho. Nacho Barisco. Era el alias en la red de trata. Ah, mira vos. Le llevaron 2 kilos de cocaína que repartían los camiones municipales. Está... hasta las manos. Hasta la pestaña. Ajá. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario. Uf. Bueno, no. No solo eso, sí, que van a hacer pelota el fondo del ANSES. También. Sí, pero no solo eso. En lo que firmaron los muchachos, Duhovne y Sturzenegger, dijeron que en 2008 o 2009, los fondos de la AFJP fueron incautados por el gobierno argentino. ¡Apa! Eso dice el acuerdo con el fondo. Traición. Pero, traición, ¿sabes?, a la patria. Incautados, dice. Ellos firmaron que fueron incautados. Entonces, ¿sabés qué hizo una AFJP? No me digas. Fue al CIADI y dijo, no, ahora quiero creer. Miles de millones de dólares de los argentinos porque los gobernantes dijeron que nos incautaron los fondos. Mira vos, como con los fondos buitres. ¿Qué haces con estos tipos? Son los buitres, pero una cosa insólita. Bueno, todo eso no. Dólar a 30. Dólar a 30. No hay caputo que aguante. ¿Llegó al 30? No, pero está ahí. Está ahí. La industria ha caído un montón también. Decena la bolsa cayó el miércoles pasado un 9%. Bueno, y siguen los éxitos. Bueno, dijimos al pasar lo de Radio El Plata. No dijimos... Lo de Telam, lo mencionó Marcelo, pero... Sí. 354 despedidos. Adicional. Sí. Y sobre todo, porque no es solamente los puestos de trabajo, es la construcción de un dispositivo nazi de comunicación. Pero además... Esto es. Además la construcción de un dispositivo goebbeliano de comunicación, que Durán Barba lo maneja fenómeno. Declararon abiertamente que además era una cuestión ideológica. En el comunicado de Telam dice. Lo más impresionante es que lo puedan decir abiertamente. Exacto. Acá hay persecución política. Claro, mira vos. Y está bien, digamos. Claro. Nosotros lo hacemos porque no se los da la gana. Claro. Que además ni siquiera es cierto, porque no solamente. Hasta gente que votó a Macri también cayó. Pero sí, bueno, sí. En fin. Entre las cosas que nos quedaron afuera, pero ya está la gente de 5 para el peso social y deportivo, así que nosotros tenemos que ir cerrando. Bueno. Virtudes de la Santa, muchas gracias. No, gracias como siempre a la radio y al Juan Marcelo que nos hace esta operación espectacular y a la mosquitera que nos alberga. Así que hasta el próximo viernes. Celina Peñalosa. Nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes en realidad. Un beso para todos. Los saludamos al Marcelo Civera que se quedó hasta terminar el programa. Gracias Marcelo por gracias venir. A ustedes. Nos has dado una clase espectacular de periodismo y temas muy interesantes para seguir conversando. El Juan Marcelo, como ya mencionábamos, gracias. Quédate en la mosquitera que hay mucho más. El viernes que viene nos saludamos, Carlos Almenara, te mando un abrazo y te espera también ese viernes próximo de 3 a 5 de la tarde en Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María!